Los hechos de esta hora, narrados desde el móvil de exteriores en frecuencia abierta. Hola, Karina. Sigo aquí en la pista de ciclismo y te cuento que le vamos a poner un poquito de color. Ellos están de amarillo, son padre e hijo, son de Minas y llegaron para entregar de todo tipo de regalitos. Y vamos a charlar con ellos. Primero empezamos con el papá. Gracias por el tiempo. Contale a Jorge y la audiencia qué es lo que hacen ustedes. Por favor, muchas gracias, buenos días. Lo nuestro es la promoción de Industria Uruguaya, que son todos los productos que ustedes los pueden ver incluso en gran parte, 90% de la publicidad en Canal 10, que es la que está transmitiendo, y nosotros que hacemos promocionarlo y dándole un poco de alegría a la gente, le entregamos gorros, adhesivos, bolsas biodegradables por el medio ambiente, también van algunos libros y mucha parte también de lo que es toda la publicidad, ¿no? ¿Y a vos te tocó acompañar a papá? Sí, ahora yo vine a acompañarlo, a darle una mano también al dueño de Industria Uruguaya, Alfredo, le vinimos a acompañarlo y a entregar los productos de él. ¿Van acompañando Rutas de América? Nosotros por lo general salimos antes que ellos y nos venimos con toda la infraestructura de la televisión y su equipaje y la parte de la publicidad. ¿Y los esperan acá? Y los esperamos siempre en cada llegada. Y dan alegría a todos porque están haciendo regalitos para todos. Y nosotros también pasamos bien porque en todos los lugares que hemos llegado nos han atendido muy bien. Bien. Jorge, ¿preguntas desde allí? Sí, buen día. Buenos días. Padre e hijo, ¿verdad? Sí, o sea, veníamos tres porque son trillizos, dos quedaron en Mina ahora por actividad de estudio, y el otro que es más fiel siguió. Ustedes son, pero a ver, ¿quedaron en Minas para venirse con la carrera o quedaron en Minas porque estaban con sueños medios cansados? Nosotros, bueno, sueños, cansados y por estudio. Bueno, lo del estudio, bueno, ya está bien, sí. Se terminan las vacaciones, hay que ponerse las pilas también. ¿Es claro, la primera vez que hacen esto o ya lo hacen? No, ya lo había hecho con Cruz Ciclista Estación y después con la transmisión siempre. Bien, ¿qué significa esto en lo personal? ¿Es un gusto? Sí, para mí es una pasión de niño que corría, después de veterano, y ahora con mi actividad docente lo único que puedo hacer es esta parte. Pero no escapar del pelotón. No, por supuesto. ¿Qué te parece la obra que se inaugura hoy acá en Maldonado? La verdad que yo sabía que estaba y, bueno, como somos de Minas, somos vecinos y tenemos familiar acá como todo el mundo. Y no había podido venir a verlo, pero cuando llegué me impresionó, o sea, todo el entorno, ¿no? Sí. De centro de convención hasta acá. Y, bueno, y el recibimiento que tuvimos también de la gente de acá, de la pista y de la organización. Claro, claro que sí. Está muy, muy, muy precioso, ¿no? Muy bien, gracias. Espero venir cuando veterano y llevarme algún premio. Gracias. Ahí está, por supuesto que sí, es para disfrutarlos todos, no solamente la gente de Maldonado. Gracias por esta charla y, bueno, que sigan bien hasta la llegada. Pero por favor, a las órdenes. Muy amable. Bueno, muchas gracias. Gracias. Y felicitaciones por trabajar con papá, eso siempre es importante. Gracias. Bien, Jorge, cerramos, nos reencontramos en un ratito. Dale, gracias. Sí, chau. Frecuencia abierta.